Yo, por ejemplo, estudiaba lo que ahora en el local de la plataforma yo llegué a estudiar ahí. Y también en el entresuelo de mi bloque, no existían los colegios. No teníamos ambulatorio, teníamos que coger el autobús y a Badalona simplemente para una visita del médico, nada más. Y entonces en los años 77 y tal, y la gente se empezó a mover. Claro, se decía que en la época todo el mundo se movía, ¿vale? Y bueno, y entonces es cuando el barrio se empezó a movilizar, se creó, bueno, y había vida de barrio, ¿no? De reivindicativa. Claro. ¿Y dónde se encontraban, por ejemplo, la asociación de vecinos? ¿Antes dónde estaba? Estaba en el centro cívico, en una sala en el centro cívico, y bueno, cuando se convocaba a los vecinos, pues en la misma plaza, para el Sí. centro cívico, pues Que muchos eran venían de bastante la numerosos. asociación de La Bota, ¿no? También. Que creo ya había una asociación de vecinos del Camp de La Sí, Bota. sí. Yo, digamos, cuando empecé a reconocer todo este movimiento vecinal, yo estaba en la escuela profesional. La escuela profesional de la mina vino del campo de La Bota y era una cooperativa. Era gente que se preocupaba mucho por los chavales del barrio más que la ganancia privada, ¿vale? Y ahí se insistía mucho, la dirección de la escuela profesional insistía mucho de que los alumnos participasen en la vida del barrio, ¿vale? Sí, yo cuando entré fue, bueno, acabé el colegio, fui a la escuela profesional. Y la directora María Ángeles me preguntó a mi madre cuánto podía pagar. O sea, eso es, dice, bueno, ¿puedes pagar 50 pesetas? Pues cinco, en los años 70 y Que tantos, funcionaba ¿no? como Dice, cooperativa, dame digamos. 50 pesetas y ya está. Ahora, yo tengo que decir, ¿no?, que en un verano trabajé para ellos de forma gratuita, ¿eh? Porque necesitaban hacer unas reformas y tal, y trabajé con ellos para forma de. Intercambio. Sí. Pero María Ángeles, la María Ángeles de la Sadería, me imagino. No, Ah. no, ya no trabaja ahí. No sé si sí, sí, todavía. ¿Y tú cuándo te empezaste a implicar, por ejemplo, en los temas comunitarios del barrio? Pues sí, a partir que tendría que ser 17 años, cuando estaba en la escuela profesional. Cuando empezó, cuando, bueno, claro, era cuando se exigía el ambulatorio, que fue cuando conocí a los antiguos romanos, ¿eh? A los antiguos. Sí, los romanos eran los antidisturbios que simplemente mirándolos ya te asustabas, porque llevaban su Ah. casco, su porra, vestido de marrón oscuro y un gran escudo. Entonces, claro, te ves una persona así que va por ti y la verdad es que acojones, Claro. se llamaban los romanos, lo que eran los grises, lo que después se llamaban los grises, ¿vale? ¿Tú te acuerdas de lo de la huelga general y todo esto para lo del Sí, CAP? porque resulta, digamos, la movilización más fuerte yo creo que fue por el ambulatorio. Y las escuelas también se han reivindicado mucho, ¿no? Pero